si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Útero. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Invadido, pisoteado, fletado, alquilado, escupido, mordido, colonizado, dominado, utilizado, apretado, despedazado, tutelado. Útero usado como anzuelo, usado como candado, usado como fábrica, usado como pretexto. Dentro se está como en espera de algo que no existe. El respeto a la vida desde la concepción no es más que un pretexto para ratificar la vocación de sometimiento de las mujeres que es intrínseca al Estado boliviano, a la Iglesia Católica, a las sectas cristianas fundamentalistas, a las organizaciones sociales y a todos los partidos políticos, empezando en la derecha y terminando en la izquierda o viceversa. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Han adquirido el brillo de un arma blanca. Alegrarnos, conformarnos o resignarnos con la suspensión de la orden judicial para la práctica del aborto no punible, pero aceptar como contracara el tutelaje perpetuo de las mujeres es inaceptable. Las víctimas en contenido espacio miden el terror de un solo golpe. Este fallo inconstitucional del Tribunal Constitucional ratifica la vocación histórica de este proceso, que no es otra que pisotear a las mujeres y perpetuar la expulsión de las mujeres de la condición humana más imprescindible, como es el respeto a la decisión soberana, al libre albedrío y a la libertad de conciencia. Condiciones que además las mujeres hemos tomado en nuestras manos históricamente, le pese a quien le pese y pase lo que pase. Que algunas pseudofeministas, tipo católicas por el derecho a decidir, digan hoy es un avance, es parte de su miopía histórica. Se conforman con el fallo porque son serviles y acomodaticias y porque solo sirven para retroceder. Y todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. La suspensión de la orden judicial para el aborto no punible es la expresión de que el aparato judicial reconoce su irremediable negligencia y nada más. Pero si este fallo en la práctica y por ausencia de un reglamento significare en los hechos que la mujer violada tenga que pasar por una oficina policial para hacer una denuncia formal que le permita abortar, entonces hemos caído en manos de la peor de las mafias estatales y además de la más machista de las mafias estatales, como es la policía. Si por ausencia de un reglamento, este fallo va a significar que una mujer, para poder practicarse un aborto sin arriesgar su vida, tendrá que mendigar centro de salud por centro de salud la atención para un aborto. Si va a tener que pasar a ser humillada, preguntada y expuesta como mujer violada a la vergüenza pública para no arriesgar su vida, entonces estamos en las mismas trágicas condiciones de siempre. Dentro se está como en espera de algo que no existe. Ahora les sugiero, después de hacer el análisis del contenido trágico del fallo, pasar a entender la parte ridícula del fallo. Veamos. Si la violación es la excepción válida para abortar, ¿qué hacemos frente a una violación en el matrimonio que está sumergida como obligación marital? ¿Qué hacemos con la violación de una mujer en situación de prostitución a la cual jamás se le reconoce la violación porque se juzga su oficio como legitimador de la violencia sexual que contra ella se ejerce? ¿Qué hacemos con todas las violaciones que no aparecen como tales en un régimen patriarcal donde la violación está permitida y donde es la mujer la que tiene que demostrar su inocencia? El propio incesto se oculta para preservar la integridad putrefacta de la familia, que es lo que el Estado desea proteger. Todos y cada uno de estos casos ponen sobre la mesa la carencia lógica de este fallo, que ablanda supuestamente las condiciones del aborto no punible, pero que en los hechos podría no ser útil ni siquiera para la mujer violada que desea abortar. Porque resulta que una mujer que desea abortar tiene que colocarse la etiqueta de violada. Y para poderse colocar la etiqueta de violada, tiene que probar una violación que en un régimen patriarcal implica que demuestre su inocencia y no la culpabilidad del otro. Así que estamos frente a un perro que se muerde la cola. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo. Pero continuemos con el contenido ridículo, ilógico e incongruente de este fallo. El fallo es la mediocridad histórica de no haberse atrevido a dar el único paso coherente, que era despenalizar el aborto y punto. Era insostenible mantener la autoridad de un juez que ha perdido su autoridad. Eso es lo que el fallo reconoce. Pero si retiras la autoridad de un juez para la interrupción de un embarazo, en lógica, lo que estás haciendo es poner en cuestión la autoridad de todo juez en todos los casos. Por lo tanto, es ridículo que si suspendes la autoridad de un juez, sostengas y mantengas la autoridad de ese mismo juez en otros casos. Ahora, en el caso del pretexto del respeto a la vida, pasa exactamente lo mismo. Además, por las mismas razones. Si el pretexto del respeto a la vida no es válido en unos casos, lo que quiere decir es que es un pretexto y que por lo tanto no es válido en ningún caso. Las víctimas en contenido espacio miden el terror. Conclusión final. El fallo es incoherente, es mediocre, es cobarde, es antihistórico y es un fallo que solo tenía un posible horizonte: despenalizar el aborto. Este fallo, así, cobarde y mal hecho, por lo tanto, se convierte en pocas palabras en un aborto mal practicado. Y ya sabemos que un aborto mal practicado es muy, pero muy riesgoso. Y todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura la acera de enfrente. Primero imaginé que no tendría opción. Decían que solo podía darlo en adopción. Yo siendo joven sin trabajo, estudiando que iba a ser una mujer. Sin un futuro que ofrecer, por eso hoy estoy aquí, para que todas las mujeres puedan elegir. Alzando estamos nuestra voz sobre la imposición de la derecha, que en el pasado se quedó. Ya decidí, ya elegí, que un embarazo no deseado puedo interrumpir. No es cuestión de ideología, ni de fe, ni religión, es un derecho para toda la nación. No puede ser que una vez más cerremos labios y los ojos ante la disparidad que se va viendo en los estados que prohíben lo legal en el derecho que tenemos. No importa si eres tu chilanga de Colima o de San Luis, es tu derecho y lo tienes que exigir. Ya decidí, ya elegí, que un embarazo no deseado puedo interrumpir. No es cuestión de ideología, ni de fe, ni religión, es un derecho para toda la nación. No puede ser que una vez más cerremos los ojos ante la disparidad que se va viendo en los estados que prohíben lo legal en el derecho que tenemos de abortar. Los ojos ante la disparidad que se va viendo en los estados.